Muy buenas, gentes. Bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 568. Como siempre, nos puede escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, a través de los canales abiertos en ivos.com y archive.org, en la plataforma de podcast y radios independientes podcast.org y en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles a las 8 de la tarde. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde, y en Radio Pra, Nava, Asturias, radiopra.com, a las 8 de los domingos, lo he dicho al revés hoy, y la medianoche del viernes al sábado. Decían The Klinger Sisters en esta canción de entrada, vamos a pasarlo un buen rato y a fe mía que lo vamos a hacer con el programa que os tengo preparados, a la gente que estáis al otro lado del micrófono, ¿no? Lo dicho, Klinger Sisters arrancaban Gonna Have a Good Time, incluida en ese recopilatorio con toda su producción, todos sus singles y canciones inéditas, Cachos and Daisies, este mes de mayo de 2025. Las Klinger Sisters, una familia, unas hermanas desde Utah, Orem, para ser más concreto, en activo desde el año 66 al 71 del siglo pasado, y que hacen pelotazos, facturan pelotazos como este que habéis escuchado ahora mismo. Un temazo de los más duros de su producción, por cierto, y cuyos autores son Harry Banda y George Young, de los Easy Beats. Este último, George Young, además hermano de Angus y Malcolm, de los AC/DC. Un zapatillazo estupendo para arrancar este 568, que va a estar marcado por el garajeo, aunque al final va a haber un poquito más de baile, por así decirlo, ¿no? Iremos desgranándolo poco a poco. Lo que viene ahora es The Kings, una banda de Nueva York, un trío de Nueva York. Vamos a escuchar la cara B del único single que publicaron, año 1966, que es carne de recopilatorio garajero, totalmente, vamos, sin duda ninguna. El tema se titula Find Me Gone. Ellos son The Kings. Hey girl, what you doing, girl? Hey girl, what you doing, girl? You know that I love you so much, I do. When they call me on the way, they say too much. Like I go to sleep on but I wake up tonight, girl. Oh, baby, now wake up tonight, girl. Hey, baby, baby, change your mind, 'cause one of these days, child, you're gonna find out. Hey, baby, baby, change your mind, 'cause one of these days, you're gonna find me gone. Oh, baby, now you're gonna find me gone now, girl. Yeah. estaban The Kinds con ese Find Me Gone. Y si es hablar de diversión, de pasarlo bien, de pasar un buen rato y de garajeo, pues no debemos pasar la ocasión de anunciaros lo que se avecina el próximo 7 de junio aquí en Toledo. Nos vuelven a visitar las gentes del Villajarana, nos vuelven a visitar, ¿no? Porque son de aquí, hostias. Disfrutamos otra vez de la gente del Villajarana 2025 con su nuevo festival, su nueva edición. Para este año nos tienen preparado lo siguiente, voy a ir desgranándolo poco a poco. A partir de la 1 de la tarde, en La Bellota, ahí donde el Antonio, pues comida popular. Allí estará el villajaranismo llantando y bebiendo todo lo que se pueda. A las 5 vamos al Pícaro y allí toca El Chico de la Tumba, primer concierto del día. Luego nos trasladamos a las 6:30 al Círculo del Arte. Ahí es la hora de apertura de puertas. No sé a qué hora empezarán las bandas, pero a esa hora abren las puertas. Y aquí viene el gordo, los cuatro principales, ¿no? El póker del Villajarana 2025. Primero Fémur, toledanos, garaje punk. Luego Viv and the Sect, desde México, capital, del Distrito Federal, ¿no? Directamente, garaje psicodélico. Luego The Wild Gooms, Los Ángeles, más garaje punk. Y para terminar, The Masonics and Miss Ludella Black, desde el Reino Unido, con beat y rhythm and blues muy británico. Después seguirá el cachondeo y la gente se lo trasladará al Pícaro a disfrutar de sesiones de pinchadiscos. Y todo ello por el módico precio de 25 euros anticipada, 30 euros en taquilla. Ya os digo, Villajarana 2025, 7 de junio, a partir de la 1 en La Bellota, 5 de la tarde en El Pícaro y 6:30 de la tarde en el Círculo del Arte. Vamos a poner unas cuantas bandas del asunto. Los primeros, los de aquí, los del pueblo, los Fémur, que ya por aquí han sonado bien, ¿sabes? Son de nuestro gusto. Vamos a poner una canción de su segundo LP, La Noche de Walpurgis, editado por Wild Cave Records. Vamos a poner una orgía de fiesta, Food. La canción se llama Te Quieren Matar y ellos son Fémur. Sonaba el equipo local, sonaban Fémur y ahora nos vamos al Distrito Federal de México, al otro lado del charco con Vip and the Sect, una banda en activa desde 2012. y que edita en Get Hip Recordings, el sello del guitarra de los Cynics, de Greg Kostelic, que lo flipó con ellos y dijo, esto es para mí. Y ahí están, sonando en esa discográfica de gran recuerdo, no, de gran recuerdo, no, de gran... Vamos, que es una discográfica cojonuda, hablando pronto y mal. Vamos a escuchar un single de los mexicanos del año 2023, intitulado Easy Love. Que tienen Beef and the Set, perdón, junto con los Femus son los que más ganas tengo. Eso ya es una cosa mía. Pero vamos, las otras dos bandas son pistonudas, ¿eh? Ahora vamos a escuchar otra más, la que cierra, si no me equivoco, el Festi, este Villa Jarana 2025. Se trata del combo británico de Masonics, acompañados por Miss Ludella Black. Ludella, una miembro de los de las Delmonas y de las Head Coaties que iban con Billy Childish, por cierto. Vamos a escuchar una canción del disco que sacaron de Masonics y Ludella Black llamado From This Witness Stand, de año 2008, que se llama Take a Heart, de Masonics and Miss Ludella Black. Take a heart, then you break a heart. before you do. You make it both for you, then you give it back. Oh, you shouldn't do that. You see me, what that call? Just a thinking of you. You see me, what that floor, baby? Right out of my shoes. Somebody help me, please. Tell me what to do. Just send an SOS. My heart's in distress. Yeah, I want somebody, please. But take a place. Well, I find her there. I'm searching everywhere. Take a heart, then you break a heart. But before you do, you make it fall for you. Then you give it back. Oh, you shouldn't do that. You see me walk that floor, just thinking of you. You see me walk that floor, baby. Pues con The Masonics and Miss Ludella Black damos por finalizado este pequeñito repaso a Villa Jarana 2025, próximo 7 de junio en distintas localizaciones. 25 euros anticipada, 30 en taquilla. No lo duden, píllenla, que vuelan. Nos vemos allí. Y ahora seguimos con más material. Este grupo ya lo hemos escuchado hace relativamente poco. Nos volvemos otra vez al otro lado del charco, pero al sector sur del continente americano, a Perú, Arequipa, para ser más exactos, con las grabaciones completas de los Texao que ha editado Muster en mes de abril. El sonido niebla de los Texao se llama el disco, y es una, pues ya lo dije aquella vez, es otra de esas bandas míticas incas de los 60-70 que la verdad es que, pues eso, que no podemos, vamos, que no podemos evitar escuchar estas bandas, porque es que son directamente el origen, y además su crudeza es siempre, no sé cómo decir, casi inocente, ¿no? Es, vamos, son unas bandas fantásticas las de esa época y de ese lugar, ¿no? Vamos a dejarnos de chorradas, que alguna vez no sé ni lo que digo, básicamente, y vamos a escuchar ya a los Texao con un temazo llamado Stone. We'll be right back. Ahí estaba la psicodelia garajosa de los Texao, desde aquel hervidero de material fantástico que fue el Perú de los años 60 y 70. Ahora nos vamos con unos revivalistas garaje de los Estados Unidos, de aquellos 80 también gloriosos, ¿no? Se trata de The Morlocks, la banda de San Diego, en activo desde el 84-87, y luego se juntaron en el 2011 y parece ser que todavía están por ahí pululando. Vamos a poner un disco del 87, su segundo LP, Submerged Alive, se llama. Es un disco en directo, grabado en una sala en Berkeley, California, en el año 86. Pero tienen un poquito trampas, hay un poquito manipulaciones, hay un poquito toque, sobre todo con el público, que la han enchufado ahí por toda la puta cara, pero bueno, no sé por qué, pero bueno, ahí está. Las canciones son fantásticas y la que vamos a escuchar de los Morlocks es She's My Fix, de Morlocks. ¿Qué necesidad había de meter ese bullicio ahí absurdo? No sé. Gilipolleces de las producciones discográficas, es lo que hay. Vamos ahora con los Bliss, banda de Doncaster, Reino Unido, en activo del 76 al 79. Por aquí pinchamos hace poco un tema de su disco del 78, Pure Bliss, zapatillazos ahí a por doquier, de glam, pop, punk, rock, de todo. Vamos, por lo que se conocía en aquella época, en aquel lugar, ¿no? Finales de los 70 del Reino Unido. Eran reyes del circuito de pubs, ¿no? Ahí, mientras que la gente se enchufaba pintas sin parar, ellos daban todo lo suyo. Y en 1978 grabaron todo este material que estaba en este disco, en este Pure Bliss. Para varias discográficas, no sé cómo sería el asunto. Estaban en el ajo Decca, La Wea, Warner y Jet Records. pero todo se quedó en el cajón hasta hace relativamente poco, pero que salió. Este Publish 78, y la verdad es que menos mal que salió, porque es un fantástico disco. Ellos son Bliss, la canción es Give Me a Break. Escuchar Give Me a Break de Bliss y esto Rutas Enemigas 568 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Esta canción perfectamente podía ser un híbrido perfecto de rejuntar a The Nerves y a Dr. Feelgood, por ejemplo, un pelotazo de aupa. Ahí estaba, ese Give Me a Break. Vamos ahora con este mismo palo, pero ahora, actual. Se trata de uno de los discos de cabecera, Rutas Enemigas, este Endless Pleasure, primer disco que salió en febrero a través de Folk Records, la disquera madrileña, de los Awful Canawful. Banda comandada por Austin Lake de los Televisionaries y donde nos encontramos pues, lo mejor de lo mejor del rhythm and blues, del power pop, del pop rock y de la new wave. Ahí arremolinado y totalmente concupiscente a los sonidos, ¿no? Vamos a escuchar dos canciones de los Awful Canawful y la primera es Natural World. Every day I get up in the morning, I grab myself a soda and get on my feet. Seems like someone's gotta warn you. Watching too much torture, gonna rot your teeth. Oh no, things are getting tougher. The natural world is dying to sleep. I'm just looking for somebody to squeeze. I guess I had it all along with the need. I don't wanna be a bother. I'd hate to think I'm the only one. And the sun is coming out of your moment. Is around you sweating in this heat. Just take a look at the future coming out. All the beauty that surrounds us is the place to be. Oh no, things are getting tougher. The natural world is dying to sleep. I'm just looking for somebody myself a soda and get on my feet. Every day seems like someone's gotta warn you. Watching too much torture gonna rot your teeth. Oh no, things are getting tougher. The natural world is doubting sleep. I'm just looking for somebody to squeeze. Guess I had it all along with the need. I don't wanna be a bother. I'd hate to think I'm the only one. Y si esta es buena, la que viene ahora no se queda atrás. Agua Volcano Full 17. When I look back on all the days that I would spend chasing you, I smile and then I close my eyes. Everybody, so just tell me what's your fantasy. I'm trying to make it well known I'm a man, not just 17. There comes a point in every night where you start to catch an attitude. But if you take a look around, you'd feel a little gratitude. I hear them shouting in the streets, but I'm afraid to see my friends. The night is calling out to me, but I can't bear to leave my bed. After what she said, that's gonna be the last time I'm falling for it. Cause there's a whole lot of fish in the ocean and I'm jumping in. I'm asking everybody, so just tell me what's your fantasy. Trying to make it well known I'm a man, not just 17. Esas dos canciones de Endless Pleasures, disco de cabecera de los Awful Cannon Fool. Seguiremos con él. Ahora nos adentramos en la pista de baile. Lo primero es con un single que Muster ha sacado en marzo, que aúna dos tremendos rompezapatillas de AUPA. El primero, la cara, Christy Laum, francesa, pop bailable, éxito seguro en la pista de cualquier ornator que se precie. Una cantante que de esas que abundaban en la Francia yeye, ¿no? Se entera, ¿no? De cantar de forma familiar, o sea, para cuatro, pues pasó a telonear a Edith Piaf, eso sí, con enchufe, ¿no? Ya que se convirtió en su cuñada, su hermano se casó con Edith. Y lo que vamos a escuchar es Rouge Rouge, un tema que estaba incluido en su EP, el tercero de sus cuatro EPs del año 69, que se llama Pas de Nouvelles. Vamos a escucharlo. Rouge Rouge, Christy Laum. Moi, quand je sens qu'on me regarde, ça y est, je ne peux plus bouger. Et si l'on attend que je parle, d'un seul coup ma gorge est serrée. Rouge rouge, je deviens toute rouge rouge, je me sens toute rouge. Non, je vais pas le montrer. Non, je vais pas le montrer. Ah, rouge, rouge, elle devient toute rouge, rouge. Elle se sent toute rouge, rouge. Elle veut pas le montrer. Elle veut pas le montrer. Quand un garçon vient me parler, j'ai peur de le faire sourire. Et si par hasard il me plaît, je m'affole et ça devient pire. Ese Rouge Rouge de Christy Laum y me había una rata, el EP no era del 69, era del 67. Vamos con la cara B del single de Muster. En este caso se trata de un tema de Marta Kubisova, incluido en su primer LP, Songi a Baladí. La canción se titula, el oro es del año 69, se llama Tak Dej Sekenam Aprodem Svet, checo. Pues eso. Cantante checa, conocidísima en su país y símbolo de libertades en aquella época. Su último disco lo ha editado en 2016, o sea que ha estado la tía todavía ahí dando caña todavía. Pero vamos, en su época fama era la primavera de Praga, ¿no? Allí y tal, con la invasión de los tanques rusos y todo eso. Y su canción Prayer for Marta se convirtió en un símbolo, ¿no? Esa época además grabó un montón de discos y este LP que hemos dicho, Songi a Baladí, que fue inmediatamente prohibido por las autoridades, ¿no? Como era un símbolo de resistencia, pues se la cargaron. Y luego además le hicieron un montaje policial en el que se le acusaba de realizar fotos pornográficas, lo cual significó que la cancelaron, como se dice ahora, y no actuó en Checoslovaquia hasta el año 1981, ahí en nada, el veto que tuvo. Vamos a escuchar de ella esta canción de nombre tan largo que no voy a volver a repetir. Marta Kubisova, eso sí, pulan sus suelas porque las van a gastar. We'll be right back. propasti velkých snů. Prosím, věčnost slepě loudí a zbývá jim už jen pár dnů. Tak dej se k nám a projdem svět. Najdem těch pár moudrých věd, kde budem spát, to pán Bůh ví. V perlíškách koček toulavých, tmy a slunce zás. A dobře víš, že žádní vědci nezodpoví, na co se ptáš. Tak dej se k nám a projdem svět. Najdem těch pár moudrých věd, kde budem spát, to pán Bůh ví. V perlíškách koček toulavých. Menudo pelotazo de la Marta Kubisova, soul funk eslavo 60s, ahí es nada. La recta final del programa, las dos últimas canciones, nos vamos a dedicar al ska. Hace mucho tiempo que no pincho nada, pero bueno, todo se puede arreglar. Lo primero es nuevo, el primero, bueno, los dos son nuevos, los dos son recientitos, sí. Bueno, espérate, ¿o no? El otro no, el otro no. Bueno, el primero sí que es reciente, es del año 2025, de marzo, es el sexto disco de la banda de Londres, Buster Shuffle. Es casi rollo two-tone, ¿no? Revivalista, ¿no? Pero también tiene otras influencias un poco más posteriores, como puede ser el Britpop. Ellos citan a Supergrass o a Blur, o el rock and roll más clásico, y ellos citan a Chuck Berry. No me lo invento yo, lo dicen ellos mismos. Vamos a escuchar de este disco Together, se llama una canción, un himno un tanto futbolero, que se llama Take a Pill. Buster Shuffle. Take a pill to go to sleep. And- to sleep and then you take a pill for honesty. Yeah, you take a pill for some relief and then you take a pill when you've lost belief. Stay in bed when you're running late. Stay in bed when you can't communicate. Stay in bed, it's up to you. Stay in bed when there's nothing better to do. Shuffle y nos vamos corriendo que me pilla el toro y voy pegadito. Vamos con la última, The Magnetics. Vamos a recordar aquella visita que hicieron a Toledo, que fue fantástica, un conciertazo espectacular. En marzo de 2023 sacaron un EP, que era de versiones, Undercover, volumen 1. Y la banda de Milán, pues ahí hace pues vamos, lo que más le gusta, ¿no? Ya sabéis, ellos ska, rocksteady, reggae, primitivo, soul, rhythm and blues, o sea, todo el espectro, ¿no? Escatalítico, así en más amplio, ¿no? Pues todo lo hacen. La cover que vamos a escuchar es Is Your Voodoo Working? Y es de un cantante de rhythm and blues llamado Charles Sheffield. Con The Magnetics y con esta versión tan fantástica nos despedimos. Ser todo lo malo posible, nos escuchamos la semana que viene. Hala, adiós, hasta luego. My sugar tastes sour, my soul tastes sweet.